luchando por seguir con la que no te deja ni respirar. Y esperando la oportunidad de cualquier día poder de besar. Te lo juro, ya no aguanto más. Imagínate tu cuerpo junto a mí, la luz igual es como bebé. Nena, imagínate todas las cosas en el amor, el amor. Imagínate tu cuerpo junto a mí, tus labios junto a los míos, bebé. Pensando en ti, tú las que me motivo a hablarte y darte besitos en el oído, a sentir tus suspiros y sacarte gemidos. Me gusta como grita, cuando tu culo agita, tu corazón palpita mientras te doy mormita. Qué rico, todo lo que sea por un poco, déjame verte calor de Colombia, Puerto Rico. Imagínate tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé. Hey, imagínate que eso consiste en el amor, oh, oh, el amor, oh, oh. Imagínate tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé. Imagínate que lo pasas en el amor, el amor. Entonces, man, pero que quieres más, que si quieres más, que más te voy a dar. No voy a parar, vas a tener que aguantar toda la noche ya. Entonces, man, pero que quieres más, que si quieres más, que más te voy a dar. No voy a parar, vas a tener que aguantar toda la noche ya. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Últimamente en la calle me he encontrado y ya no es por nada. Seguir cada que no te deja ni respirar. Y esperando la oportunidad de cualquier día poder de besar. Y te lo juro, ya no aguanto más. Baby.